Bueno, vamos a continuar el curso de Derecho Internacional Público. El tiempo apremia. Vamos a ir un poco veloces el día de hoy, porque por razones que ustedes conocen. Y espero terminar la unidad del territorio el día de hoy. Ustedes saben, ya está disponible el ejercicio correspondiente a esta unidad. Esta unidad es la soberanía del Estado en su territorio. Voy a repetir algunas cosas y voy a mencionar cosas nuevas, adicionales. Hay unos temas que ya los hemos abordado y lo cual me permite, me da derecho a ir un poco rápido. Bueno, el territorio es un elemento del Estado. El Estado se compone con pueblo y gobierno, según Francisco José, según Cuevas Cancino, un autor quien formó parte del Servicio Exterior Mexicano, y escribió un libro que se llama Las Memorias de Hugo Grosio, y le subtituló Una narración histórico-jurídica, y no es otra cosa que una versión novelada de la obra de Hugo Grosio. Está muy interesante, lo estoy terminando de leer. Se lo recomiendo. Francisco José Cuevas Cancino, Memorias de Hugo Grosio, libro. Hay dos tantos en la Biblioteca Central. Uno lo tengo yo, así que si les interesa, el otro lo pueden sacar. Dijimos que el territorio se divide en dos, en territorio originario y derivado. El territorio originario es aquel que no perteneció a la soberanía de otro estado, y el territorio derivado perteneció a la soberanía de otro estado, pero se transmitió su soberanía sobre ese territorio a otro estado. Dice la lectura que apenas sería posible adquirir un territorio de forma originaria mediante ocupación, ocupación no siendo sinónimo de anexión. Ocupación sería en este caso ocupación pacífica, es decir, la posesión efectiva de un territorio que no pertenece a la soberanía de otro estado. ¿Por qué sería difícil? Pues prácticamente ya todo el territorio mundial pues está adjudicado a la soberanía de determinados estados. Por otra parte, hablamos de que cuando un Estado adquiere territorio por la vía pacífica, es decir, no por la vía de la anexión, por la ocupación pacífica, esa ocupación debe ser, o esa posesión debe ser, de carácter efectivo. No basta con enunciar, con decir, yo soy dueño de ese territorio. Pertenece a mi soberanía ese territorio. Tiene que haber una posesión efectiva. No basta la sola afirmación de tener derecho sobre el territorio en cuestión. Estamos repasando, ¿no?, lo que ya hemos tocado en clases anteriores. Y bueno, hay tres formas de que un territorio pase la soberanía de otro territorio. Una de ellas es ilegal. ¿Cuál sería la forma ilegal? La anexión. La anexión es la adquisición violenta, es decir, ilegal, del territorio extranjero por parte de un Estado en perjuicio de otro. En las relaciones internacionales de la actualidad, estamos hablando del siglo XXI, del 2014, ya no se estila entre comillas, pues adquirir territorio de otro Estado. En los años 90 del siglo XX, Irak anunció, incluso hizo uso de la fuerza y dijo que Kuwait pertenecía a la soberanía de Irak, ¿no? Kuwait acudió a sus amigos del Consejo de Seguridad, entiéndase, los Estados Unidos, y pues ocurrió la primera guerra de Irak, llamada primera generación, ¿no?, la guerra 1.0, ¿no?, luego vino la 1.1 y luego vino la 1.2, ¿no?, o algo así, usando la terminología del internet. Y en las relaciones internacionales, no me estoy refiriendo específicamente al derecho internacional, ambas disciplinas tienen una relación firmas están íntimamente relacionadas. Es como decir cuál es la relación entre política y derecho, ¿no? Relaciones internacionales sería política internacional, y el derecho internacional, pues, como su nombre lo indica, sería el derecho, ¿no? Conjunto de normas que regulan o intentan regular el conjunto de las relaciones internacionales. Bueno, en el siglo XXI, una de las formas de alterar las fronteras de los estados, pues no es ocupando el territorio de otro estado, ¿no? Se crean, más bien se surgen conflictos dentro de los estados, dentro del territorio de los estados, y las grandes potencias se aprovechan de esos conflictos que ocurren dentro de esos estados. El conflicto más actual es el llamado el Estado Islámico, que es un movimiento armado, altamente armado, con tecnología de punta. No sabemos cómo, bueno, sí sabemos, ¿no? O tenemos una idea, pero no sabemos cómo adquirió ese armamento, ese llamado Estado Islámico, ¿no? Y ese Estado Islámico, pues, es un conjunto de individuos, de mercenarios, bien armados, encapuchados, con, incluso con comunicación satelital, que están invadiendo, entre comillas, o están realizando actividades terroristas. Lo que ello significa, bueno, andan armados y de forma ilegal, ¿no? En Siria, Irak, por lo menos en Siria y también en Irak, y amenaza a la soberanía de Irán. Pero Irán no es Siria y tampoco es Irak, ¿no? Bueno, entonces, no es que me haya ido el tema, pero hice estas asociaciones en relación al término de la anexión, ¿verdad? Al término de la anexión. La anexión es una adquisición violenta, ilegal, del territorio extranjero por parte de un estado en perjuicio de otro estado. Y la anexión se relacionaría con conceptos como la agresión. La agresión ya fue definida internacionalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. No es otra cosa que la violación a la soberanía de un estado. ¿Qué es la agresión? Pues violar la soberanía de otro estado. Eso es agresión. Y se puede hacer uso de la fuerza en relaciones internacionales, perdón, en derecho internacional, solamente por dos o tres razones, ¿no? Lo digo con cierta ambivalencia porque no está, bueno, sí está claro, pero por lo menos hay dos formas de hacer uso de la fuerza de forma legal, de forma legítima, de forma jurídica, que son aprobación por el Consejo Legítima. Aprobación por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en legítima defensa. Muy bien. ¿Qué principios violenta la anexión? ¿Qué principios de derecho internacional violenta la anexión? Violenta el principio o la prohibición de la amenaza del uso de la fuerza, y violenta el principio de la prohibición del uso de la fuerza. Son dos. Es un principio que tiene dos aspectos, ¿no? Amenazar que usarás la fuerza y usar la fuerza. Y la anexión violenta ese principio consagrado en el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. De forma un poco coloquial, yo diría que ese artículo 2, párrafo 4 sería algo así como el 12º mandamiento, ¿no? O sea, no harás la guerra, ¿no? Digamos que el derecho internacional adicionó un 12º mandamiento a los 10 mandamientos de Moisés, ¿no? Dicho de forma coloquial y simplemente de carácter ilustrativo. Y hay una doctrina que es, digamos, sería la doctrina anti-anexión, ¿no? O la doctrina de no anexión, o la doctrina que condena la anexión. ¿Cuál es esa doctrina? La doctrina Stinson. Y esta doctrina señala, establece, determina, considera que los cambios que sufra el territorio de un estado, es decir, si hay una modificación en las fronteras de los estados, los cambios que sufra el territorio de un estado, que hayan sido llevados a cabo con medios prohibidos por el derecho internacional, pueden o no pueden convalidarse. Según esta doctrina, no pueden convalidarse, no pueden llegar a ser convalidados mediante el reconocimiento de otros estados. Esta doctrina, pues, cuando uno lee el periódico diría que el periódico no está enterado de la prensa internacional, no está enterada de esta doctrina, parece, ¿no? Parecía. Y hay una doctrina contraria a la doctrina Stimson que establece que sí puede llegar a convalidarse un cambio en las fronteras de los estados, un cambio en los territorios de los estados. ¿Y cómo se le llamaría a esta doctrina? ¿Perdón? La doctrina, digamos, de la consolidación histórica. Establece que, bueno, hubo una variación territorial en algunos de los estados de forma ilegal, sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de los años, con la historia, pues se consolidó esa ilegalidad, ¿no? Y esta es la doctrina de la consolidación histórica. Es decir, que un dominio efectivo durante un periodo largo de tiempo se impone y que cuando esto sucede se debe aceptar el cambio de territorio. Yo me pregunto, ¿ustedes saben que en el siglo XIX hubo una variación en el territorio del Estado mexicano? ¿Esa variación fue legal o fue ilegal, ¿no? ¿Fue legítima o no fue legítima? Bueno, hay tratados que adoptó México con los Estados Unidos de América, lo cual en principio significaría que esos cambios en el territorio del Estado mexicano fueron legales. Sin embargo, fueron producto de una agresión armada, ¿no? De una intervención armada. Por la causa que haya sido, pero hubo una intervención armada. Y luego vinieron los franceses, ¿no? Primero los americanos y luego los franceses. Por eso dicen que México fue el Vietnam del siglo XIX y Vietnam fue el México del siglo XX, porque primero los intervinieron los franceses y luego los intervinieron los americanos. Una cosa simétricamente histórica, ¿no? Una históricamente simétrica. Continuamos. Bueno, hay tres formas de que un territorio pase a la soberanía de otro estado. Que un territorio de un estado o un fragmento del territorio de un estado pase a la soberanía de otro. Primero es, tenemos la cesión. Es la transmisión onerosa o gratuita de los derechos de soberanía territorial sobre un territorio determinado. Y luego tenemos la adjudicación, ¿verdad? Que es la asignación de un territorio a un determinado estado por una instancia internacional. Yo les sugerí un ejemplo, voy a corregir el ejemplo que les sugerí. Bueno, les voy a dar dos ejemplos más bien. Es Nicaragua contra Colombia y Nicaragua contra Costa Rica. Los dos países centroamericanos. Y bueno, Colombia, muy cerca de Centroamérica, ya se le considera como parte de Sudamérica. El diferendo entre Nicaragua y Colombia es para determinar la extensión territorial sobre el mar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los límites soberanos entre Colombia y Nicaragua en el mar, ¿no? Y entre Nicaragua y Costa Rica, el diferendo entre ambos estados centroamericanos es por el río San Juan. Ya hubo un pronunciamiento por parte de la Corte y quedó muy contenta Nicaragua por el pronunciamiento de la Corte. Ambos son pronunciamientos de un tribunal internacional y ambos definen límites fronterizos. Ambos pronunciamientos definen límites fronterizos. En el caso de Nicaragua contra Colombia estaban en disputa algunas islas y esas islas reconoció la Corte Internacional de Justicia, pertenecen a la soberanía de Colombia, ¿no? Y el río o la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua estaba en disputa un río, ¿no? Pero bueno, el punto es que ambos son pronunciamientos de un tribunal internacional y estamos en presencia de la adjudicación, ¿verdad? ¿Qué es la adjudicación? Es la asignación de un territorio a un determinado estado por una instancia judicial internacional. ¿Cómo se fijan las dimensiones del territorio? ¿Cómo se fijan los límites de un estado? Mediante tratados y en ausencia de tratados, mediante el principio de efectividad, ¿no? Uti possidetis. Este principio, ¿cómo se definieron las fronteras de los países africanos que se descolonizaron después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue el principio utilizado? Porque no había tratados. El principio utilizado, pues bueno, nuestras fronteras son aquellas mismas que nos definían como colonia. Éramos colonia, hoy somos países independientes, y mi frontera es lo que era la colonia, ¿no? Igual ocurrió en el siglo XIX con el Estado mexicano. El reino de la Nueva España se convirtió en el Estado mexicano, en los Estados Unidos mexicanos, la República Mexicana, y su territorio coincidía con la, no, el territorio o el límite espacial de la Nueva España. Ocurrieron variaciones territoriales, y bueno, pueden leer un poco de historia si les llega a interesar las disputas entre el rey o el, ahora mismo olvidé el título, ¿no? Pero había una disputa entre que se asentó en La Habana y acá en la Ciudad de México, ¿no? Entre Hernán Cortés y el de La Habana, ahora olvidé el nombre, pero pues es una historia interesante. Creo que toca el tema desde el punto de vista del cine, la película 1492, aunque se refiere más bien a la vida de Cristóbal Colón, pero creo que llega a referirse a ese diferendo al cual yo me estoy tratando, al cual estoy tratando de recordar y no recuerdo. Pero bueno, el punto es que es muy interesante la historia de la conquista, ¿no? Que para ocultar los hechos que ocurrieron con la conquista, ¿no? Los asesinatos, en fin, todo lo que ocurrió con la conquista, pues en la época se utilizó el término de descubrimiento, ¿no? Pero creo que descubrimiento no es una palabra correcta, hay que hablar propiamente, eso fue una conquista, bueno, y podríamos poner a prueba, ¿no? Las doctrinas de hoy como un simple ejercicio intelectual pertenecían a otros, las tierras descubiertas, entre comillas, por los españoles. Sí, pues por supuesto, ¿verdad? Había habitantes aquí. Pero bueno, los españoles y la intelectualidad española de la época llegaron a discutir si tenían alma, ¿no? Los pueblos originarios que vivían aquí. Entonces, si no tenían alma, pues no había habitantes, ¿no? No tienen alma. Nosotros podemos llegar a civilizar, ¿no? Otros pueblos a civilizar, ¿no? Que comen carne humana y matan doncellas y a los que ganan el fútbol, bueno, el juego de pelota, a los vencedores del juego de pelota, el honor era que los sacrificaran, ¿no? Entonces, el fútbol en aquella época era ya Messi y Ronaldo, yo creo que, no sé si estuvieran todavía, ¿no? Pero bueno. Bueno, continuamos. Entonces, el principio de efectividad fue el principio utilizado para conocer los límites territoriales de los nuevos estados independizados, los estados de África independizados con el movimiento de la descolonización. Luego tenemos tres formas de limitar la soberanía territorial, no de cederla a otro estado, sino de limitarla. Esas tres formas son la cesión administrativa, el arrendamiento y la servidumbre. El ejemplo de la cesión administrativa, que es una forma de limitar la soberanía, es el Canal de Panamá, correcto. Ah, me olvidé revisar las fechas, pero bueno, me dijeron que no las tengo anotadas aquí las fechas, pero me olvidé de revisar el año 1999 si tenía relación con lo que estaba. Luego tenemos otra forma de limitar la soberanía territorial, es el arrendamiento. Y el ejemplo del arrendamiento como límite de la soberanía territorial es, ¿perdón? El caso de Hong Kong. Entre China, es decir, China le arrendó al Reino Unido el territorio de Hong Kong. y fue regresado a la soberanía de China con el principio chino de una China, dos sistemas, una China, ¿no? Porque en Hong Kong no siguen propiamente el sistema chino, ¿no? ¿Cuál es el sistema chino? Está dirigido por un partido comunista, una sexta parte de la humanidad, creo, ¿no? Ahora mismo no tengo los datos, pero bueno, una sexta parte, más o menos, creo, si no me equivoco, está dirigido por el Partido Comunista de China, que hizo cambios doctrinales a finales de los años 20, después de la muerte de Mao. Mao fue quien lideró la Revolución China, que triunfó el 1 de octubre de 1949. Curiosamente, unos meses después de que la Unión Soviética hiciera su primera prueba nuclear. No sé si haya relación entre una cosa y la otra, pero los chinos triunfaron con una revolución nacional que se convirtió en una revolución de carácter popular, según Mao, ¿no? Mao Zedong. Y en los años 70, Deng Xiaoping comenzó los cambios ideológicos, doctrinarios en China. Entonces, a partir de entonces empezó a hablar del pensamiento de Mao Zedong y no hicieron una especie de purga ideológica como la hizo Khrushchev en 1956 en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y lo que hizo fue respetar el pensamiento de Mao y abrirse doctrinalmente al llamado mercado, ¿no? Entonces crearon un híbrido que muchos intelectuales todavía no entienden, entre ellos, no es que yo sea intelectual, pero tampoco lo entiendo, que es el socialismo de mercado, ¿no? Un híbrido entre socialismo y el mercado, ¿verdad? Un punto intermedio, al parecer, no sé si budista o confucionista, no sé, pero crearon la doctrina del socialismo de mercado, ¿verdad? Y esa doctrina está incluyendo países como Vietnam, dicen que Cuba también está siendo influido por esa doctrina, pero bueno, pues son aspectos secundarios de los temas que estamos tocando. Y hice esta asociación de ideas porque una de las formas de limitar la soberanía territorial es el arrendamiento, y el ejemplo que damos en este caso es el de Hong Kong, que actualmente hay algunas manifestaciones en Hong Kong, ¿verdad? Otra forma de limitar la soberanía territorial del Estado es la servidumbre. Y la servidumbre puede ser de paso, puede ser transfronteriza, puede ser económica o puede ser militar, ¿no? El ejemplo de servidumbre de tránsito, tengo dos ejemplos. Uno es cuando Alemania estaba dividida en la Alemania Oriental y Alemania Federal. La Federal era la capitalista, digamos, y la Oriental era la de orientación comunista. Y en la frontera entre Alemania Oriental y Alemania Federal había una servidumbre de tránsito. Otro ejemplo nos atañe a nosotros es la servidumbre del Istmo de Tehuantepec, que finalizó en 1937. ¿Quién era presidente de este país en 1937? Fecha en que finalizó la servidumbre del Istmo de Tehuantepec. Si no me equivoco, fue una servidumbre establecida por Benito Juárez con los estadounidenses, ¿no? Buscando apoyo internacional en contra de la intervención francesa en México. Y sí recibió apoyo, que si no me equivoco. ¿Quién gobernaba este país en 1937? Yo ni había nacido, profe, ni me acuerdo. ¿Cuándo fue el año que por primera vez votaron ustedes? ¿Qué? ¿Cuál? ¿2012? ¿Antes de 2012 nadie votó? ¿No? O podía votar, ¿no? Aunque no haya ido a votar, pero debe ir a votar, ¿no? 2012. Ah, bueno, pues yo usé mi primera credencial el en el año 2000, ¿no? Y hasta en el año 2000 mi credencial de elector, ¿verdad? Bueno, ¿quién gobernaba este país en 1937? Lázaro Cárdenas, efectivamente, del 34 al 40. Luego vino Ávila Camacho, luego vino Luis Martínez y Afín, en fin. Otro ahora un ejemplo de servidumbre transfronteriza. Por ejemplo, derecho de establecer vías de comunicación en ciudades fronterizas. El ejemplo, solo lo tengo enunciado, Basilea y Alemania. Una servidumbre económica, es decir, derecho de explotar recursos naturales. Por ejemplo, autorizaciones de pesca en aguas territoriales. Y las servidumbres militares, derecho de realizar maniobras militares, ¿verdad? Son los ejemplos que da la lectura. Les ruego que los tengan presentes, los tengan. En relación a la zona económica exclusiva, la lectura dice que México la definió, ¿qué cosa? La zona económica exclusiva, México la definió de forma audaz. No dice temeraria, dice audaz. No dice valiente, ¿no? Dice audaz. En su constitución, y se adelantó de esa forma a la convención de Montego Bay, Montego Bay, de 1982, que es la Convención del Derecho del Mar. Dicen que es el tratado más completo que existe en la actualidad, que es la Convención de Montego Bay, la Convención del Derecho del Mar. Si a alguien le interesa, ¿no? Le interesó el tema de los tratados internacionales. Profe, quiero leer un tratado internacional muy completo. Ah, pues lee la Convención del Derecho del Mar. Prácticamente es aplicado mal, pero prácticamente es un manual de derecho internacional. Contiene forma de solución pacífica de controversias, tribunal internacional, tiene organismo internacional, varios organismos internacionales, en fin, es el tratado más importante que existe. Y hace poco les envié una noticia de que un profesor de esta facultad, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Alonso Gómez Robledo Verduzco, fue nombrado juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Y la nota periodística dice que él, desde que estudió en la facultad, o sea, en esta facultad, ya tenía la inquietud del derecho del mar. Seguramente, bueno, su papá fue Alonso Gómez Robledo, nada más y nada menos que uno de los juristas más importantes de este país. Históricamente, ¿no? No, ya murió. Y bueno, supongo yo que su papá y el círculo intelectual de su papá, que no era despreciable, ¿no? Era un círculo muy intelectual, muy importante, de alcurnia, digamos, intelectual mexicana, pues supongo que orientó a sus hijos, ¿no? Otro de sus hijos es, o fue por mucho tiempo consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo. Creo que ahora, no sé dónde esté, no sé si sigue en la Secretaría, creo, o no sé si está desempeñando algún cargo en la ONU o en el sistema interamericano. Juan Manuel Gómez Robledo. Yo lo conocí en una conferencia, en un taller de Derecho Internacional organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si me llega a interesar el Derecho Internacional, le recomiendo, como lo hice yo en su momento, participar en ese taller. Y pues ese taller está organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores e invitan a especialistas en Derecho Internacional. A mí todavía no me han invitado para llegar a tiempo. Ah, para terminar la idea de Alonso Gómez Robledo Verduzco, en la nota periodística se incluyó incluso una nota periodística que desde que estudiaba la licenciatura tuvo interés por el derecho del mar y mire, se convirtió nada más y nada menos que un juez del Tribunal Internacional del Mar, ¿verdad? Claro, hay que saber inglés y francés, ¿no? Por lo menos. Hay que dominar esos idiomas para aspirar a puestos como el que tiene hoy Alonso Gómez Robledo Verduzco. Claro, con la vida moderna es prácticamente difícil hoy en día dedicarse a varias cosas, pero si ustedes tienen la oportunidad, se dedican exclusivamente a estudiar. No digo que esté mal trabajar, ¿no? Tener experiencia profesional durante la carrera me parece bien, correcto, adecuado, pero si me permiten darles un consejo, yo les aconsejaría que invirtieran tiempo en aprender idiomas, en específico el inglés y el francés. Y bueno, a mí me interesa personalmente también el idioma internacional esperanto, que por cierto, hay estudios científicos que han demostrado que aprender esperanto como primer idioma beneficia el aprendizaje de otros idiomas, ¿no? Entonces, porque es una especie de, como es un idioma que no tiene excepciones y sus raíces son de carácter internacional, eso ayuda, beneficia el aprendizaje de otros idiomas. También hay personas que por razones analíticas o psicológicas o lo que quieran, no quieren aprender inglés, entonces estudian esperanto. Y en el futuro, mi sueño, seguramente no lo voy a ver yo, ojalá lo puedan ver las siguientes generaciones, claro, si sobrevive la humanidad, ¿no? Si llega al siglo XXII, al siglo XXIII, etc. Mi sueño es que el idioma internacional esperanto sea el idioma de trabajo de ese, del sistema internacional. No sé si seguirá existiendo el sistema internacional, quizás lo que existirá será otra cosa, ¿no? Surgida a raíz de las mutaciones o de la mutación del derecho internacional, porque no va a ser igual en los próximos siglos, lo que estamos aprendiendo hoy no va a ser igual en los siglos venideros, y ojalá la humanidad tenga vida, ¿no?, todavía en los próximos siglos, ¿no? Está todavía en duda la respuesta si entrará al siglo XXII. Si no sabemos la respuesta, porque todavía hay armas nucleares, contaminación ambiental, de mares, etcétera, ¿no? Como dice Walter Martínez en su programa 200, y lo pueden ver en Telesur, telesurtv.net, comienza diciendo, y atrás tiene al planeta Tierra, dice, esa es nuestra única nave espacial, apuntando al planeta Tierra, ¿no? Nuestra querida y contaminada, única, querida y contaminada, nuestra única, querida y contaminada, dice, apuntando a una pantalla atrás con la oscura con el planeta Tierra, ¿no? Bueno, bueno, en suma, tenemos un juez ante el Tribunal Internacional del Mar, que es Alonso Gómez Robledo Verduzco, quien se interesó en el derecho del mar desde que estudió la licenciatura. Y en uno de los cursos de actualización, un profesor que da derecho al mar, que es una optativa si no me equivoco, le refirió que tenía muy pocos alumnos y que las primeras clases llegaba él muy orondo, ¿no?, con su reglamento del curso, y como eran como dos o tres, los alumnos le decían, miren, profe, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, lo dijo en broma, ¿no?, por supuesto, pero lo que quiso dar a entender con esa broma es que había muy pocos alumnos que tomaban la especialidad del derecho al mar. Y es una especialidad muy amplia, tiene muchas aristas, ¿no? Aduanal, por ejemplo, ¿no?, puertos, no sé cómo estén administradas las aduanas ahorita, pero hicieron varios chistes en cuando fue ese curso, varios chistes de carácter jurídico y algunas cosas que ocurrían en las aduanas. Espero que hayan puesto en arreglo las aduanas, pero lo que quiero decir es que es un tema muy amplio, muy complejo, y tiene muchas oportunidades, ¿no? Así que, así como Alonso Gómez Robledo, ¿quién dice que en el futuro alguno de ustedes no sea juez, ¿no?, del Tribunal Internacional del Mar? Claro, si llegamos al siglo XXII, ¿no? Es decir, si no pasa ninguna catástrofe, no pasan cosas peores de las que están ocurriendo hoy en día. Bueno, volvemos a nuestro tema. Ya no sé por qué asocié todo esto. La zona económica exclusiva México, definida en forma audaz, la zona económica exclusiva antes de la Convención del Derecho del Mar. Y el territorio mexicano, al independizarse del Reino de España, el territorio mexicano se integró con el mismo territorio que tenía al ser colonia del Reino de España. Y su proceso de desintegración o de mutación territorial o de variación de sus fronteras comenzó en qué año. 1836, con la llamada Revolución Texana, triunfante en 1837. 10 años después se incorporó al territorio, a la soberanía de los Estados Unidos de América. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Con ese tratado el Estado mexicano perdió las Californias. Hoy se llama Baja California. Antes se llamaba California Norte. Hoy se llama Baja California. Y algunos la confunden con Baja California Norte, ¿no? Pero pues ya es un poco aburrido estar corrigiendo siempre a la gente que le pregunta, ¿de dónde eres? Pues soy de Baja California. ¿Norte o sur? Pues de Baja California, ¿verdad? Y porque Baja California Sur es Baja California Sur, ¿no? Sin embargo, el nombre jurídico constitucional de Baja, lo que antes era Baja California Norte, es a secas Baja California. Bueno, entonces, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, México perdió California y Nuevo México, lo que actualmente comprende en parte, no exactamente, pero parte de Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Kansas, Arizona, Nuevo México y Texas, o Texas. Y ahora entramos a repasar la regulación del espacio aéreo. ¿Cómo se regula el espacio aéreo? Tenemos una llamada Constitución o Carta Magna de la Aviación Civil, ¿verdad? ¿Cuál es esa Carta Magna de la Aviación Civil? Es el Convenio de Aviación Civil Internacional de 1944, conocida también como Convenio de Chicago o Convención de Chicago. Es la Carta Magna de la Aviación Civil y crea la Organización de la Aviación Civil Internacional, OAC, órgano especializado de las Naciones Unidas que tiene su sede en Montreal, Canadá. Esta convención, este convenio de Chicago del 44, establece las llamadas 5 libertades, ¿verdad? Ya nos hicieron el favor de leernos las 5 libertades en la clase pasada, se las enuncio. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, cinco libertades. La primera libertad consiste en el derecho de volar sobre el territorio de un estado contratante sin aterrizar, sobre vuelo. Si tenemos nuestro esquema, ¿no? Si esto es una frontera y esta sería otra frontera, el derecho de sobrevuelo, ¿no? Mejor lo ponemos por acá. El derecho de sobrevuelo. Segunda libertad. También es conocida como el derecho de paso inofensivo. Segunda libertad. Consiste en el derecho de aterrizar, ¿no? En el derecho de aterrizar para fines no comerciales, se conoce comúnmente como escala técnica y tiene por objeto reaprovisionarse, de combustible o tomar otras medidas que tienen relación con la seguridad de las aeronaves. La tercera libertad consiste en desembarcar pasajeros, carga y correspondencia proveniente del estado de matrícula de la aeronave en otro país. Bueno, una aeronave que despega en Estados Unidos de América y aterriza en territorio mexicano, por ejemplo. Y desembarca pasajeros, carga y correspondencia. La cuarta libertad consiste en el derecho a tomar pasajeros, carga y correspondencia en un país distinto de la matrícula de la aeronave y transportarla al país de matrícula de la misma. Pues esa aeronave, digamos American Airlines, que aterrizó en el territorio mexicano, despega nuevamente del territorio mexicano, lleva pasajeros, carga pasajeros, lleva pasajeros, carga y correspondencia para dirigirse nuevamente al territorio de los Estados Unidos de América. por ejemplo, ¿no? ¿Cuál libertad vamos? Sí, la quinta, ¿no? Es la más compleja y reviste dos aspectos. Consiste en el derecho de tomar pasajeros, carga y correspondencia en un estado distinto de la matrícula de la aeronave y llevarlos a un tercer país, ¿no? Entonces, tomar pasajeros de un estado distinto. Digamos que American Airlines toma pasajeros en territorio mexicano y los lleva a Europa, ¿no? Digamos, ¿verdad? ¿Cuál es la matrícula de la aeronave? Pues es americana, estadounidense. ¿Dónde reporta pasajeros? En México. ¿Y a dónde los lleva? Un tercer país, ¿no? Digamos España o qué sé yo, ¿no? Europa, Francia. Bueno, esas son las cinco libertades. Así se regula el espacio aéreo de la aviación civil internacional. Otra forma que se ha impuesto en la práctica de la regulación del espacio aéreo es que los estados adoptan acuerdos de carácter bilateral, ¿no? Lo cual provoca, ¿perdón? La creación del área. Y eso generó, es decir, se toman acuerdos bilaterales, lo cual fragmenta la regulación de la aviación civil internacional del espacio aéreo. Y para evitar esa fragmentación o para coordinar los acuerdos bilaterales o tener una organización internacional, se creó la IATA, por sus siglas en inglés, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que coordina las actividades del transporte aéreo. Y bueno, entonces, más allá del espacio aéreo, que es un espacio soberano, ¿no?, de los territorios del Estado, más allá del espacio aéreo tenemos qué tipo de espacio. El espacio cósmico, llamado también ultraterrestre y también llamado espacio exterior. No sabemos todavía cuál es el límite del espacio aéreo, ¿no? 50 kilómetros, 100 kilómetros. Si tomamos como comparación la zona económica exclusiva, que son 200 millas náuticas, no tenemos una zona económica exclusiva aérea. No sabemos dónde finaliza el espacio aéreo y cuándo comienza el espacio cósmico. Y con el avance de la tecnología, pues, ¿a quién le convendrá que mida menos el espacio aéreo? ¿A quién le convendrá que mida más el espacio aéreo? ¿Verdad? A los países más industrializados con mayor tecnología, pues les convendría que fuera menor el espacio aéreo, ¿no? Digamos, no sé, 2 kilómetros, ¿no? O 50, qué sé yo. Las variaciones van entre los 50 y los 100 kilómetros, si no me equivoco. Estimaciones. Pero bueno, entonces, más allá del espacio aéreo, que hay una laguna jurídica ahí, pero más allá del espacio aéreo, tenemos el espacio cósmico. Y el espacio cósmico se regula mediante tratados y mediante la costumbre internacional. Y mediante tratados tenemos el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes. Ay, un nombre bien largo, pero bueno, está ahí en su lectura. Este tratado que acabo de enunciar, no lo voy a repetir, ¿no? Se le considera la Carta de Derechos del Espacio, ¿no? Carta o Constitución de Derechos del Espacio, si quieren llamarlo así. El régimen del espacio cósmico establece, ¿qué establecerá? ¿Podrá aplicarse el principio de la posesión? ¿Cómo se regirá? ¿No? La libertad de utilización del espacio cósmico, es decir, el espacio cósmico no es susceptible de apropiación. Luego entonces, si alguien dice que la Luna pertenece a Estados Unidos de América, pues desconoce este tratado, ¿no? Y además, la exploración la utilización del espacio cósmico debe realizarse en provecho de quién? En provecho de la humanidad, porque es patrimonio común de la humanidad, así como alta mar, ¿no? Es un bien común. Y hay toda una doctrina de los bienes comunes, que si les llega a interesar pueden estudiar. Hay una historiadora, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero hay una historiadora que se dedica al estudio de los bienes comunes. Y hay toda una línea de investigación actualmente sobre los bienes comunes. Y esa línea de investigación, no solamente para sociólogos e historiadores, sino también dentro del derecho, ¿no? Los bienes comunes. Por ejemplo, en la Edad Media, los bosques, y ahí vienen los cuentos de Robin Hood, y todo lo que eran bienes comunes, ¿no? Todo lo cual empezó a delimitarse, ¿no? Y a ser apropiado con los cambios sociopolíticos, históricos que ocurrieron con el transcurso del tiempo. Pero lo que quiero darles a entender, asociando con la idea del espacio cósmico como patrimonio común de la humanidad, es que hay una línea de investigación en relación a los bienes comunes. Ahora, cuando un Estado tiene la tecnología y envía o arroja no es que pues, arrojar, sino que ahí viene la palabra objetividad, objectus, ¿no? Objetividad, que es etimológicamente, si no me equivoco, significa arrojar afuera, ¿no? Y subjetividad, arrojar adentro. Pero tiene que ver con arrojar, ¿no? Incluso hay una palabra, no sé si tenga que ver, pero el ye, ¿verdad? ¿No? Pareciera tener alguna relación etimológica. Bueno, en relación al espacio cósmico, un Estado que tenga la tecnología puede arrojar o eyectar naves al espacio cósmico, ¿no? Incluso hay notas de la prensa, si les llega a interesar, de la basura cósmica, ¿no? O sea, los estados que arrojan objetos, no arrojan de tirar basura, sino que eyectan objetos, ¿no? Naves al espacio exterior, al espacio cósmico, después pierden su vida útil y están ahí, ¿no? Rotando a través del planeta Tierra, ¿no? Basura cósmica, tal por ahí, ¿verdad? Ya se está convirtiendo en un problema. Pero bueno, un Estado eyecta un objeto al espacio exterior y luego lo hace regresar al planeta Tierra. Se requiere una gran cantidad de tecnología. Yo he visto algunas imágenes de astronautas, ¿no? Unos astronautas chinos, otros rusos que regresaron, ¿no? De una misión espacial, realmente una misión espacial. Y hay actualmente un proyecto para enviar seres humanos a la planeta Marte, por supuesto, sin boleto de regreso, porque además hay una preparación hace de una década, creo. Incluso hay un diputado federal actualmente que está realizando, mexicano, que está realizando trámites, según leí en la prensa, no creo que haya metido la prensa, ¿no? Pero está haciendo trámites para participar y ser candidato a irse allá, creo que más, no sé a dónde, pero a fin, lejos del planeta Tierra, ¿no? Si es el Marte, bueno, Marte. El punto que quiero señalar, que todavía no he tocado, es el principio de la responsabilidad. ¿Qué ocurriría si ese objeto que regresa, o sea, de un estado arroja un objeto espacial, espacio cósmico, y luego regresa y causa un daño a otro estado? ¿Qué debe hacer el estado o el objeto? Ese objeto tiene una matrícula, por no llamarle nacionalidad, porque nacionalidad tienen los seres humanos. Tiene una matrícula que es la, digamos, para entendernos, la nacionalidad del objeto, ¿no? O un estado que se hace responsable por ese objeto, ¿no? Matrícula. Así como los automóviles tienen una matrícula, pues también los automóviles, si quieren llamarlo, las naves espaciales tienen una matrícula. Deben ser registradas, al final también procedimiento. Pero bueno, se eyecta y luego se hace regresar al planeta Tierra y causa un daño a otro estado. ¿Quién debe reparar ese daño? pues por supuesto, el estado de matrícula del objeto, ¿verdad? Y el principio de responsabilidad es un principio absoluto. Es decir, que hay responsabilidad absoluta del estado de matrícula del objeto. ¿Sí me expliqué? Entonces, la regulación del espacio cósmico establece que la responsabilidad internacional en principio es absoluta por daños causados sobre tierra o a las aeronaves ocasionadas por un objeto espacial, y establece la responsabilidad solidaria en caso de que participen varios estados, ¿no? Si en la matrícula hay responsabilidad compartida, pues también hay responsabilidad solidaria si ese objeto llega a causar daños a otros estados. Bueno, ya dijimos, ¿no? Hay un tema sin resolver. El derecho cósmico. Qué bonito se oye, ¿no? Derecho cósmico. Ni Sócrates, ¿verdad? Ni Platón, ni Aristóteles, ni Heráclito, ¿verdad? Ni Protágoras, Pitágoras, en fin. Por cierto, les recomiendo que lean la biografía de Pitágoras. Tema sin resolver en el derecho cósmico es la definición de objeto espacial o cósmico, ya que hay objetos que pueden fragmentarse o también los que pueden realizar tanto actividad aérea, que está regulada por el derecho aéreo, ¿no? Espacial, ¿no? Por el derecho de la aviación civil. Y hay objetos que pueden realizar las dos actividades, ¿no? Actividad aérea y actividad cósmica, ¿no? Actividad espacial. Ya les mencioné que en Rusia le llaman cosmos al cosmos, y en Estados Unidos, bueno, cosmonauta a los especialistas que salen del planeta Tierra y realizan misión espacial internacional, realizan alguna misión fuera del planeta Tierra, los rusos les llaman cosmonautas y los estadounidenses les llaman astronautas, pero hacen lo mismo, más que se llaman diferente, ¿verdad? Los que han bueno, yo no sé ruso, pero tengo amigos rusos. Gracias, no me lo van a creer, ¿no? Gracias al idioma internacional. Entonces, el idioma ruso, tiene una gran similitud con el idioma griego. El español también, pero tiene más similitud el idioma ruso con el griego, ¿no? Con el idioma griego. Y bueno, un ejemplo sería cosmonauta, cosmos. Hay una, repito, una gran similitud entre el idioma ruso y el griego. No sé, palabras como, qué sé yo, kirk, ¿no? Circo, círculo, en fin. Mejor no sigo porque no recuerdo bien las palabras y no sé ruso, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Así está regulado el espacio cósmico, como les he dicho, les he mencionado. Y ahora tenemos el derecho del mar. ¿Cómo se regula el espacio marítimo? ¿Cómo se regula el espacio marítimo? Bueno, hay una convención, la convención de Montego Bay, de 1982. Es decir, la convención sobre el derecho del mar. Convención sobre el derecho del mar de 1982. A esta convención se le conoce como la tercera conferencia del mar o tercera CONFEMAR. A la convención de Montego Bay de 1982 se le conoce también como la convención, perdón, se le conoce también como la tercera CONFEMAR. Es decir, la tercera conferencia del mar. ¿Por qué? Pues porque es la tercera conferencia, ¿no? Porque hubo una segunda conferencia del mar y una primera conferencia del mar, pero no llegaron a constituir un tratado internacional. La que llegó a constituir, bueno, sí se crearon tratados internacionales, sin embargo, esos tratados fueron fragmentarios o abordaron temas por separado, y la tercera CONFEMAR lo que hizo fue hacer una convención omnicomprensiva, ¿no? Que no haya varios tratados, que haya un solo tratado internacional que sea válido para todos los estados miembros de ese tratado, y que regule omnicomprensivamente todos los temas del mar. A lo mejor no reguló todo, pero fue la pretensión, ¿verdad? La primera conferencia se realizó en 1958 y la segunda en 1960. Saquen cuentas, ¿no? Del 60 al 82, 70, por 22 años de diferencia entre la segunda, confirmar, y la tercera, confirmar. Bueno, a la tercera confirmar, a la Convención de Montego Bay de 1982, a la Convención sobre el Derecho del Mar, se le conoce como la Constitución del Mar. La Carta Magna del Mar, si quieren llamarla así. Es paradigmática. Se le considera la Constitución del Mar y también paradigmática por su carácter omnicomprensivo. OVNI no es de OVNI, ¿no? Objeto volador, sino con N, ¿no? O-M, OVNI comprensivo. La Convención del Mar codificó y desarrolló las normas del derecho del mar. Es decir, la palabra codificó implica que llevó a la Convención, incorporó en la Convención, creó cláusulas, constituyó cláusulas, artículos dentro de la Convención que codificaron costumbre internacional, pero no solamente codificó costumbre, sino que además desarrolló nuevas normas. Entonces, tanto codifica costumbre como desarrolla normas de derecho del mar. Y esta convención establece el espacio marítimo. ¿Cómo se divide el espacio marítimo? El espacio marítimo se divide básicamente en mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. Entonces tenemos el espacio marítimo. Entonces tenemos primero el mar territorial. Creo que me sobra una columna. El mar territorial. ¿A cuánto asciende? 12 millas náuticas. Asciende a 12 millas náuticas. Así tres columnas. El Estado ejerce soberanía plena sobre el agua, el espacio aéreo. Las limitaciones son el paso inocente, ¿no? Entonces, en la lectura hay una gráfica. ¿Me permite un momento la gráfica? Es esta gráfica. Es la mejor gráfica que yo he visto para tratar el tema. Qué pena que no se ve aquí las letras, pero bueno, esta es la gráfica que ustedes tienen acceso allá en la lectura. Y tenemos pues el mar territorial, repito, la zona contigua y la zona económica exclusiva, ¿no? Pues, entonces, la única limitación del mar territorial es el derecho de paso inocente. Esto implica que una embarcación puede transitar por el mar territorial siempre y cuando sea el paso inocente, es decir, no voy a hacerte la guerra. No traigo armas y necesito, no sé, encallar, no sé si encallar. No conozco bien los términos marítimos, no soy marino. Pero el derecho de paso inocente es ese paso, como su nombre lo indica, que es inocente, no implica un ejercicio militar, para eso se requiere aprobación del Estado, ¿no? Y puede aprovisionarse de, puede, por ejemplo, reparar un desperfecto de la nave marítima, ¿no? Y entonces el mar territorial tiene una limitación, el derecho de paso inocente. El derecho de paso inocente está regulado en el artículo 18 de la Convención de Montego Bay. Ah, bueno, aquí tengo una definición muy breve. El derecho de paso inocente es el derecho de atravesar el mar territorial sin hacer escala, dirigirse a aguas interiores. Puede implicar dirigirse a aguas interiores, o sea, el mar territorial es a partir de las líneas de base 12 millas náuticas. Y aguas interiores, pues ya no se distingue del mar territorial. Y el paso debe ser rápido e ininterrumpido. Y si no me equivoco, si mal no recuerdo, también implica el derecho a reparar desperfectos, ¿verdad? Y debe estar incluido en el artículo 18 de la Convención de Montego Bay, ¿no? Que es a lo que me refería antes, hace unos momentos. Bueno, luego tenemos la zona contigua. ¿A cuánto asciende la zona contigua? 24 millas náuticas. Una vez hice el cálculo, hay un cálculo en metros, en kilómetros, pero no lo traigo en este momento. En la zona contigua, el Estado costanero ejerce derechos jurisdiccionales con finalidades de control y vigilancia de carácter migratorio, hacendario o sanitario, ¿no? Y bueno, el que más me llama la atención es el migratorio, ¿verdad? Eso implica que pues que es migratorio, ¿no? Implica regulación de carácter migratorio y ejerce su derecho migratorio el Estado costanero. Ha habido algunas notas de prensa que tienen que ver con capturas. Si la captura se realiza hasta la zona económica exclusiva, no hay problema. Pero si se realiza después de la zona económica exclusiva, es decir, más allá de las 200 millas náuticas, pues sería una captura en alta mar, ¿verdad? Una captura en alta mar. Ahora, si una nave pesquera, nave marítima pesquera, realiza pesca dentro de la zona económica exclusiva, pues estaría violando los derechos exclusivos del Estado costanero si no tiene permiso y autorización para realizar esa pesca. Ha habido algunos casos, los rusos tienen su tecnología, los japoneses también, y hay casos, no sé si ya se resolvió, pero ha habido algunos casos de naves japonesas o de matrícula japonesa que realizaban pesca, pues como tienen alta tecnología, ¿no? Pesca en lugares donde no sé si podían realizarlo, ¿no? Algunos de esos casos estaban ventilando hace algunos años en el Tribunal Internacional del Mar. Bueno, entonces, en la zona contigua, ¿el Estado ejerce qué tipos de derechos? Derechos de carácter jurisdiccional en materia migratoria, hacendaria y sanitaria. Y en la zona económica exclusiva, ¿la zona económica exclusiva asciende a cuánto? 200 millas náuticas. A 200 millas náuticas. ¿Qué derechos tiene el Estado costanero en la zona económica exclusiva? Dice la lectura, no ejerce soberanía. No ejerce soberanía. Pero ejerce solo, el Estado no ejerce soberanía, solo derechos jurisdiccionales con finalidad de explotación económica, ¿no? Eso debe implicar que en la zona económica exclusiva, pues debe haber, pues no hay derecho, por ejemplo, soberano para regir el espacio aéreo, ¿no? Eso tendría que revisarlo en la Convención de Montego Bay. ¿Pero qué derechos ejerce el Estado en la zona económica exclusiva? Por ejemplo, un Estado no ribereño, es decir, que no tiene acceso al mar, para poder explotar recursos naturales, o sea, pescar, por ejemplo, ¿no? En la zona económica exclusiva, ¿de qué requiere? Pues un permiso de explotación del Estado ribereño. Hay formas en que los estados no ribereños puedan acceder a explotar recursos naturales en la en el mar, ¿no? No los vamos a tocar nosotros, pero hay formas. Y después de la zona económica exclusiva, ya no me va a alcanzar la pizarra, pero después de la zona económica exclusiva tenemos alta mar. Entonces, ¿dónde comienza alta mar? Donde termina la zona económica exclusiva, ahí comienza alta mar. Lo cual implica que alta mar comienza después de 200 millas náuticas, a partir de las 200 millas náuticas. Alta mar no está sujeta a soberanía ninguna. Se ejerce por el principio de la libertad de utilización con fines pacíficos. Es muy parecida a la regulación de alta mar con el espacio cósmico. Claro, una es mar y otra está afuera del planeta Tierra, ¿no? Pero el principio es el principio de que no está sujeta a soberanía ninguna. Se regula por la costumbre internacional, básicamente. Lo único que establece la Convención de Montego Bay, bueno, alguna de las cosas que establece la Convención es dónde comienza alta mar. Pero se regula básicamente por la costumbre, y la convención establece algunas normas sobre cómo realizar o cómo coordinar la investigación, también normas de carácter medioambiental y la prevención del tráfico ilícito de estupefacientes, perdón, y sustancias psicotrópicas, o lo que es lo mismo, ¿no? Narcotráfico. En alta mar contiene regulaciones sobre el narcotráfico en alta mar. Luego tenemos la plataforma continental. La plataforma continental. Aquí hay un dato adicional. La plataforma continental es distinta. Plataforma es, pues, plataforma, ¿no? Suponiendo que esto es un territorio, ¿no? Y aquí comienza el mar, con mucha imaginación, por supuesto. Aquí es la zona económica exclusiva. Esto está en la gráfica que ustedes tienen acceso ahí en la lectura. En teoría, la plataforma continental, que es esto, ¿no? Es sólido, ¿no? La plataforma continental asciende a 200 millas náuticas. Tiene una extensión de 200 millas náuticas. Sin embargo, puede ocurrir porque la naturaleza no sabe de abstracciones, que si aquí comienza a medirse la plataforma continental y ustedes miden, no van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, puede ocurrir que aquí no sean 200 millas náuticas. Digamos, idealmente son 350 millas náuticas. Es decir, que la plataforma continental no puede superar las 350 millas náuticas. ¿No? ¿Sí me expliqué? Si no me expliqué, les recomiendo revisar la gráfica que tienen en su lectura, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide la plataforma continental? Ahí deben tener cuidado porque, a diferencia de la zona económica exclusiva, que tiene, pues, menos problemas, son 200 millas náuticas a partir de las líneas de base. ¿No? Puede haber conflictos fronterizos marítimos entre estados. Para definir a quién, dónde termina la zona económica exclusiva de un estado y dónde comienza la zona económica exclusiva de otro estado. Sin embargo, en lo que se refiere a la definición de la plataforma continental, este es el dato adicional, tiene un límite la extensión de la plataforma continental, no puede exceder las 350 millas náuticas. ¿Cuánto mide la plataforma continental? En principio, 200 millas náuticas, ¿no? Pero por los accidentes de la naturaleza puede llegar a una extensión que no supere los 350 millas náuticas. Las actividades que puede realizar el Estado en la plataforma continental son de exploración y explotación de los recursos naturales sobre el lecho marítimo y en el subsuelo de la plataforma continental. Y son competencia exclusiva del Estado costanero. Es el Estado costanero quien ejerce esos derechos exclusivos, podríamos decir incluso hasta soberanos. Y luego tenemos la zona. Así como la plataforma continental se parece o tiene algunas coincidencias con la zona económica exclusiva, la zona, ¿qué se creen que se parecerá? Porque también es lecho marítimo, subsuelo, ¿no? Suelo y subsuelo. ¿La zona qué será? Pues es aquella plataforma continental que no es plataforma continental, que está más allá de la jurisdicción nacional, más allá de la soberanía que ejerce un Estado sobre su plataforma continental, ¿verdad? ¿Me permites la...? La zona, aquí en la gráfica tenemos la plataforma continental, pero bueno, no se ve aquí, pero la zona está después de la plataforma continental. Se parece a alta mar, pero alta mar pues es mar, ¿no? Y la zona es el lecho marítimo que no es plataforma continental. Es decir que no les puedo dar una medición exacta donde comienza la zona, porque comienza donde termina la plataforma continental, y la plataforma continental no puede exceder de 350 millas, ¿no? Sí, pero es que casi no, aquí no dice. Si esto es la plataforma continental, ¿verdad? Después de la plataforma continental comienza la zona, ¿no? O sea que, suponiendo que aquí termina la plataforma continental, pues la zona comienza aquí, ¿verdad? También en algunos manuales, en lugar de zona, pueden encontrar la palabra área, ¿no? La zona, ahora no sé si es femenino o masculino el término, el área, ¿no? Creo que es masculino, ¿no? Pero reserva de revisarlo. La zona. Entonces, ¿dónde comienza la zona? Donde termina la plataforma continental. Es decir, se encuentra más allá de la jurisdicción nacional del Estado. ¿Cómo se regula la zona? La zona, como alta mar, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se regularon? Por la costumbre. Sí, por la costumbre, pero ¿a quién pertenece la zona? Es patrimonio común de la humanidad. Y no hay que ser adivino, pero si se puede extraer petróleo en aguas, ya sean profundas o no profundas, pues eventualmente, con la tecnología correcta, ¿qué se podría extraer de la zona? Pues también se podría extraer recursos naturales, ¿no? Entonces, eso de que sea patrimonio común de la humanidad está perfecto, suena bellísimo, suena estupendo, y así está regulado en la Convención del Derecho del Mar. Y para regular la investigación, ¿no?, la exploración de la zona, se creó un organismo internacional que se llama, simple y sencillamente, la autoridad. ¿Ya? ¿Cómo se llama? La autoridad, ¿no? La autoridad contiene a su vez dos órganos, una asamblea y un consejo. Y la autoridad está capacitada para regular las actividades puramente comerciales, y también puede realizar por cuenta propia tareas de explotación de los minerales del lecho submarino a través de su brazo comercial, que es, ¿cómo se llama? La empresa, ¿no? O sea, entonces tenemos la autoridad con una asamblea y consejo y la empresa. Además, la convención de Montego Bay de 1982, la convención sobre el derecho del mar, contiene medios pacíficos de solución de controversias. Porque imagínense ustedes las controversias que habrá, que generará, o generaría, o se han generado, o se generarán, como ustedes quieran, por la explotación de los recursos naturales que hay, se estima, ¿no?, en la zona. Claro, se requiere una tecnología pues que llegue hasta la zona, ¿no?, que pueda explotar recursos minerales en la zona. Entonces, la convención contiene, como les dije, formas de solución de controversias. Tiene un apartado sobre solución pacífica de controversias. Y para solucionar controversias derivadas de la Convención del Mar, se estableció la negociación, la conciliación, el arbitraje y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal del Derecho del Mar, ¿no? Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Repito, ¿cuál es estableció? La negociación, la conciliación, el arbitraje y la jurisdicción de la, ya sea de la Corte Internacional de Justicia o del Tribunal del Derecho del Mar. Pero eso no es todo. Lo que hay que tener muy en cuenta es que a instancias de Estados Unidos de América, la convención fue prácticamente revisada. Hay que todavía analizar la naturaleza jurídica de lo que les voy a comentar ahora. Repito, a instancias de Estados Unidos de América, la Convención del Derecho del Mar fue revisada mediante el llamado acuerdo. Entonces tenemos la Convención sobre el Derecho del Mar y tenemos un acuerdo, ¿verdad? Entonces hay una convención y hay un acuerdo, y el acuerdo fue impulsado por países con tecnología marítima para la explotación del lecho marítimo. ¿Y cuál fue el objetivo del acuerdo? ¿No? Porque pareciera una enmienda, es decir, una modificación a la regulación de la Convención del Derecho del Mar. ¿Cuál fue la intención del acuerdo? El acuerdo liberaliza la zona. Liberaliza en términos económicos la zona, es decir, liberaliza la explotación del lecho marítimo. Algo así como, no me vayan a citar luego, pero algo así como, si tú no tienes tecnología, no te metas, ¿verdad? Yo tengo tecnología, yo voy a explotar ahí, no te metas, ¿no? Y se libera a los países desarrollados de transferir tecnología, es decir, yo tengo tecnología, como tengo tecnología puedo explorar y explotar recursos naturales en el derecho marítimo, y como puedo hacerlo, lo voy a hacer, ¿no? Y para eso voy a adoptar un acuerdo entre países industrializados para liberarnos y poder realizar esa explotación en el derecho marítimo. Pero ese acuerdo, ¿no?, contradice el principio de patrimonio común de la humanidad, porque ese acuerdo libera a los países industrializados de transferir tecnología. ¿Qué significa transferir tecnología? Pues que yo tengo esta tecnología y su conocimiento te lo voy a dar a ti. Como es patrimonio común de la humanidad, la exploración del lecho marítimo, la exploración en la zona, y como es eso, es decir, patrimonio común de la humanidad, pues la investigación, la exploración que realice debe ser en beneficio de quién, de la humanidad. Pero mediante el acuerdo, no. Lo que ocurre es que se liberalizó la zona y se contradice el principio del patrimonio común de la humanidad, lo cual implica en términos concretos, en términos jurídicos, que no se transfiere tecnología. ¿Cómo la ven? Pues una tesis de licenciatura sobre el acuerdo, ¿no? ¿Qué estatus jurídico tiene el acuerdo? ¿Si obliga o no al Estado mexicano ¿qué papel juega Estados Unidos de América y quiénes son los países involucrados o que adoptaron ese acuerdo? ¿Cómo contradice el derecho del mar? ¿Qué debe prevalecer, si el derecho del mar o el acuerdo? Pues sería muy pertinente, ¿no? Y si les llegase a interesar el derecho del mar, ¿no? Especializarse en derecho del mar, que es, como dice un profesor de esta facultad, especialista en derecho del mar, que pues, pocos alumnos, ¿no? No sé si ya cambió esa situación, pero según aquellos, ya hace algunos años de esa conferencia, muy pocos alumnos formaban las materias de derecho del mar, ¿no? ¿Cómo la ven? Sí. Tengo una duda acerca de la línea económica y estructura. Comentó que algunos estados pueden explorar y explotar los recursos conforme lo establecido en la zona económica exclusiva. ¿Estos podrían ser tal vez que se respetaran los, por ejemplo, los cables o tuberías que tengan subterráneos en otros países, en otro país? Se puede establecer permisos para cableado, ¿no? Por ejemplo, de Venezuela y Cuba tienen un acuerdo. Entonces ¿cómo se dice? No sé si la palabra no se construyó, ¿no? Se montó la infraestructura para llevar un cable de Venezuela a Cuba, ¿no? Para evitar el bloqueo en internet, ¿no? Porque Cuba no solamente está bloqueada económicamente, también en internet está bloqueada, no sé si por razones de seguridad del gobierno cubano o por también, además de razones de seguridad, por el bloqueo, no sé bien, pero para evitar eso se llevó un cableado, ¿no? Desde Venezuela hasta Cuba. El problema es que pase por ahí un submarino y haga así el cable, ¿verdad? Entonces, eso no se vale, ¿no? Y otra pregunta, profesor. Tengo una duda con la lectura que dice que en la zona económica exclusiva el Estado no ejerce la soberanía, sino solamente la jurisdicción. Pero la Ley Federal del Mar establece que sí ejerce soberanía el Estado en la zona económica exclusiva. Lo correcto es lo que diga la Ley Federal del Mar. ¿No? Eso es lo correcto. Yo creo que es una no quiero decir que esté mal lo que diga la lectura, ¿no? Porque es de Manuel de Serra Ramírez, que es mi tutor, ¿verdad? Pero es una lo correcto es lo que diga la Ley Federal, ¿no? Lo que diga la Ley Federal, ¿no? Pero lo que pasa es que mientras más se aleja, mientras hay más distancia de la línea de base hacia alta mar, digamos, ¿no? Pues el Estado va perdiendo, digamos, algunos derechos, ¿no? Pero sí hay derechos exclusivos, podríamos decir soberanos, de exploración y explotación en la zona económica exclusiva. Porque son soberanos como patrimonio, ¿no? Porque el Estado no les pertenece, no entra en su patrimonio dentro del territorio, sino simplemente pasa la soberanía. Bueno, ya con el solo hecho de tener derechos exclusivos, ¿no? De exploración y explotación, pues podríamos decir derechos soberanos. Pero se va perdiendo, ¿no? Porque algunos derechos que se ejercen en el mar territorial, pues es soberanía plena, digamos. En la zona contigua, pues derechos, se aplica el derecho migratorio y hacendario, ¿no? Impositivo. Y en la zona económica exclusiva, derechos exclusivos de exploración y explotación, ¿no? Y bueno, la siguiente unidad es, con esto terminamos la unidad sobre el territorio, ¿no? La soberanía del Estado sobre su territorio. Y vamos a introducir, para irnos en un momento, la siguiente unidad. La siguiente unidad se llama Solución Pacífica de Controversias. La solución pacífica de controversias es un principio de derecho internacional que obliga a los estados que, en lugar de recurrir a la guerra, en lugar de recurrir al uso de la fuerza, a la violencia, recurra a la solución pacífica de controversias. Bueno, la solución pacífica de controversias se divide básicamente en dos. La solución pacífica de controversias de carácter político o diplomático, no interviene un juez ni un árbitro, y la llamada jurisdiccional. Dentro de la llamada jurisdiccional vamos a incluir al arbitraje. Es decir, que dentro de la jurisdiccional tendríamos los tribunales propiamente dichos, como la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, el Tribunal Internacional del Mar, algún tribunal internacional, y también el arbitraje, ¿no? Que se distingue de los tribunales internacionales por la flexibilidad y porque las partes deciden o pueden nombrar de una lista de árbitros quiénes serían o quiénes pueden ser los árbitros, ¿verdad? 3, 5, 7, en fin, que decidan una controversia. Dentro de los medios políticos tenemos la negociación, la mediación, la conciliación y los buenos oficios, ¿no? ¿Qué es la negociación? La negociación es cuando ocurre un litigio, un conflicto, una diferencia de intereses entre dos estados, dos o más estados, y ellos mismos se sientan a negociar. Eso es negociar, ¿no? Y bueno, hay manuales de negociación o hay libros sobre negociación que, pues, entre los principios está en ceder, ¿no? Yo cedo esto y tú cedes aquello, ¿no? Básicamente no implica que una de las partes gane todo, ¿no? Negociar es, bueno, sí, voy a ceder en esto y tú vas a ceder en aquello, ¿no? Y se sientan a la mesa de negociación. Cuando el conflicto es de tal naturaleza que las partes no quieren sentarse a negociar, pues entonces puede recurrirse a dos medios políticos, a uno de dos medios políticos. Puede recurrirse a la mediación, ¿no? Que es cuando un tercer estado media, un tercer estado negocia con las partes en conflicto. Quizás la palabra no sea negocio, ¿no? Interviene, ¿no? Interviene de forma amistosa, de forma pacífica, con el consentimiento de los estados en conflicto, para proponer una solución, ¿no? Entonces, digamos que en las mesas de negociación estarían las partes en conflicto. Cuando digo mesa, es una forma quizás metafórica, porque no necesariamente se sientan en una mesa, ¿no? Se encuentran, ¿no? Pueden haber encuentros, o el mediador se encuentra con una de las partes y luego se encuentra con la otra de las partes. Pero la tarea del mediador es encontrar una solución que sea admitida por las partes, ¿no? Las partes en controversia, las partes en conflicto. Pero quizás las partes no quieren que el mediador, no quieren un mediador que proponga una solución. Quizás las partes en conflicto quieren ellas llegar a una solución, sin embargo no han logrado sentarse a negociar. Entonces, se puede recurrir a un medio político que se le conoce como buenos oficios. Los buenos oficios se distinguen de la mediación en que un tercer estado realiza sus buenos oficios para sentar a las partes a negociar, para sentar a las partes en conflicto a negociar, ¿no? Y también tenemos otras formas de solución pacífica de controversias, como la conciliación y la investigación, ¿no? La conciliación y la investigación. La investigación, por ejemplo, consiste en que un comité internacional realice una investigación para determinar la objetividad de los hechos, para responder a la pregunta ¿qué ocurrió? Es decir, ¿ocurrió algo que llevó a un conflicto a dos o más estados, pero no se sabe exactamente qué ocurrió? ¿No? Entonces la determinación de los hechos será determinante para saber o solucionar el conflicto. ¿De dónde surge este medio político no es jurisdiccional de solución de controversias? Antes de la Primera Guerra Mundial hubo un conflicto armado entre Japón y el Reino Unido, ¿no? perdón, entre Japón y Rusia. Entonces había una nave marítima en territorio, no, cerca del territorio ruso. Los detalles los voy a revisar, pero espero no equivocarme, están en la lectura. El asunto es que por error, según los rusos, si no me equivoco, por error, los rusos atacaron militarmente una nave inglesa que no formaba parte del conflicto, ¿no? Y los rusos dijeron que fue por error. Es decir, confundimos tu nave inglesa con una nave japonesa. Estábamos en conflicto militar, ¿verdad? Y los ingleses dijeron, ¿en serio? Entonces, ¿cuál fue la manera de solucionar? Bueno, que se creó un comité internacional que determine los hechos, ¿verdad? Y si ese comité dice, bueno, es que sí se confundió la armada rusa y por eso atacó militarmente a la nave inglesa, ¿no? En realidad sí fue un error, o no fue un error, ¿verdad? Entonces, la investigación es un medio político en el cual lo único que se logra con ese medio político es saber qué ocurrió, cuál es la realidad de los... cuál es la verdad, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? No se propone una solución, simplemente dice, ocurrió tal cosa, ¿verdad? Ya. Y se parece a la conciliación, solamente que en la conciliación había comités establecidos para realizar una investigación, para determinar los hechos y también para proponer una solución, ¿no? Que es más completa que la investigación. Bueno, básicamente esos son los medios pacíficos de solución de controversias. El Estado mexicano ha tenido experiencia en funcionar como mediador. Y uno de los en algunos de los hechos en que México fungió como mediador es el llamado Grupo de Contadora. El Grupo de Contadora o Grupo Contadora fue un proceso de mediación para llegar a restablecer la paz en Centroamérica, que había pues movimientos guerrilleros, había contraguerrilla, había revolución y contrarrevolución. Y pues está en las fronteras de México, en las fronteras sur de México, ¿no? Podía llegar a crear problemas internacionales al Estado mexicano. Y algunos intelectuales, si no me equivoco, entre ellos Gabriel García Márquez y un primer ministro de Europa, ahora no sé si de Suecia, Suiza, Escandinavia, lamentablemente olvidé el país, pero... y también el nombre de la persona, porque voy a buscar el nombre y se los voy a dar porque es muy importante. Creo que es importante saber de él, ¿no? Lamentablemente no recuerdo ahora su nombre. Se han escrito libros en el Fondo de Cultura Económica sobre él. Pero bueno, hubo un grupo de intelectuales que propuso que México y otros países, creo que Venezuela, entre ellos, fungieran como mediadores, ¿verdad? Y entonces se creó el Grupo Contador. Me llamó Contadora porque fue el lugar donde se reunieron inicialmente, en Panamá, si no me equivoco. Y lo que hizo México fue pues negociar con las partes en conflicto y proponer solución a México y los países que participaron en el Grupo Contadora. Hechos como esos pues han hecho de México, han convertido a México pues en un país confiable, ¿no? Espero que todavía siga siendo confiable, un país confiable para fungir como mediador. No olviden que México es la segunda economía de América Latina. En primer lugar está ¿quién? Brasil es la primera economía. La sexta economía del mundo es Brasil. Hace un tiempo México era la número 13, no sé si continuamos siendo la número 13, pero bueno, Brasil ya ser la sexta economía del mundo es decir mucho, ¿no? Es decir, no solamente algo, sino decir mucho. Entonces México es la segunda economía del mundo. La segunda economía de América Latina. Y pues eso le da cierto prestigio, ¿no? Y cierta influencia en América Latina. y después de la Revolución Mexicana, la política exterior mexicana pues hizo que México fuera visto como el hermano mayor, ¿no?, en Centroamérica, en Sudamérica. No por los brasileños, porque ha habido históricamente una rivalidad diplomática, no militar, sino diplomática, entre los servicios exteriores de Brasil, ¿no?, Itamaraty, si no me equivoco, y los servicios exteriores de México, ¿no?, que antes estaba en Tlatelolco, ¿no? Entonces ha habido una rivalidad, una envidia mutua entre ambos países, y se ha visto recientemente en casos como para nombrar quién sería el director de la FAO, ¿no?, por ejemplo. Entonces había, creo que era la FAO si no me equivoco, había un... México movió todo su servicio exterior para que fuera mexicano el director de la FAO, ¿no?, que es un organismo internacional de la ONU sobre alimentación. Y Brasil tenía el suyo, ¿verdad? Y en el último curso de actualización para los profesores de Derecho Internacional se hizo mención a esta disputa diplomática, o esta competencia diplomática entre México y Brasil. ¿Y quién fue nombrado como director de la FAO? ¿El mexicano o el brasileño? El brasileño, por supuesto. A pesar de que México movilizó todo su servicio exterior, prácticamente todo su servicio exterior, movió sus relaciones, ¿no?, con diplomáticas, con los países con los que tiene relaciones diplomáticas, y Brasil también. Dicen que la diferencia determinante entre México y Brasil fue que Brasil tiene mayores relaciones diplomáticas con África. Entonces fueron los votos de África los que parece que fueron determinantes. Además, México, su política exterior, económica y exterior, ha variado en los últimos años, ¿no? Entonces, esa política, no digo que sea mala ni que sea buena, simplemente varió y se ha concentrado específicamente en adoptar y firmar tratados de libre comercio. ¿Tiene alguna pregunta? Nos vemos en la próxima clase.